Los días 13 y 14 se efectuó la Exhibición Nacional de Ciencias y Técnica de la Rama Meteorológica e Hidrológica bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea. Participaron funcionarios, profesores, investigadores, pronosticadores y cursantes del Instituto Doctoral de la Universidad Kim Il-sung, la Dirección Meteorológica e Hidrológica y sus filiales en todas las provincias y otras unidades. En la exhibición dividida en el sector meteorológico y el hidrológico, se presentaron más de 70 éxitos científicos y técnicos valiosos logrados en el estudio para garantizar la exactitud de la prevención meteorológica. Asimismo, intercambiaron experiencias obtenidas en realizar en alto nivel la fundamentación científica y la informatización en la rama, completar la red de observación y modernizar los equipos de observación meteorológica conforme a las características geofísicas y el desarrollo de la situación de nuestro país. Además, se publicaron proyectos de estudio de utilizar de modo científico y racional la generación hidroeléctrica y los recursos acuáticos de los embalses de regadío.